la la la la la la la la la. Aprender la lección de la historia, debe ser no perder la memoria. Porque sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Tras la Sierra. Todos los miércoles de 21 a 22 horas. Nunca más, nunca más. Granada. Las comandantes. A la espalda, un abismo. Por delante y a los costados, el pueblo armado acometiendo. El cuartel La Pólvora, en la ciudad de Granada, último reducto de la dictadura, está a caer. Cuando el comandante se entera de la fuga de Somoza, manda callar las ametralladoras. Los sandinistas también dejan de disparar. Al rato se abre el portón de hierro del cuartel y aparece el coronel agitando un trapo blanco. «¡No disparen!» El coronel atraviesa la calle. «Quiero hablar con el comandante». Cae el pañuelo que cubre la cara. «La comandante soy yo», dice Mónica Baltodano, una de las mujeres sandinistas con mando de tropa. «¿Qué?» Por boca del coronel, macho altivo, habla la institución militar, vencida pero digna, hombría del pantalón, honor del uniforme. «Yo no me rindo ante una mujer», ruge el coronel, y se rinde. Este texto es de Eduardo Galeano y viene a cuento de lo que comentábamos la semana pasada, ¿te acordás, Ramón? De la institución militar como una de los bastiones del machismo. Y bueno, elegimos este texto porque es la semana de la eliminación de la violencia contra la mujer y las niñas, porque tenía que ver con lo que hablamos la semana pasada y porque somos fanáticos de Galeano. Nos habíamos propuesto no elegir más textos de Galeano, pero bueno, se nos escapa. Buenas noches. Buenas noches. Sí, bueno, Galeano sí es una atracción. Yo no me puedo despegar del libro, busco otro y vuelvo a Galeano. Pero y hoy bueno, se despegó Ramón y lo encontré yo. Es del libro Mujeres, que ya lo recomendamos. En realidad es una recopilación de textos que hablan de mujeres. Que yo por mí los leería todos. Hay uno que habla de Isadora Duncan que es fabuloso. Bueno, hoy pero tenemos... no tengo que seguir leyendo Galeano. No. Bueno, está bien. Está bueno. Bueno, al final del programa, si no. Bueno, gracias. Tenemos una serie de noticias. Sí, demasiadas. Para leer no hoy. Una es, está basada en la desclasificación de los archivos de Estados Unidos acerca de un camarista congresista demócrata estadounidense que ayudó a desclasificar archivos de la CIA, el Pentágono, el FBI sobre Chile, y ahora está tratando de presionar a Obama para que autorice el mismo trámite sobre los secretos de Estados Unidos sobre la dictadura militar argentina. Esto y cualquier parecido con, como dicen las películas, cualquier parecido con la realidad es pura casualidad, ¿no? Esto tiene que ver bastante con lo que vivimos hablando nosotros, siempre estamos repitiendo el tema del plan, el plan Cóndor, las dictaduras en América Latina, Estados Unidos imponiendo las dictaduras y después poniéndose la careta de los buenos que vienen a ver. Si vienen a colaborar con información para que se puedan hacer los juicios. Claro. Pero lo que queda más claro con esto es el conocimiento que ellos tenían acerca de lo que estaba pasando acá en Argentina. Porque si tienen archivos para desclasificar sí o no, significa que estaban al tanto de lo que ocurría. Cada vez que sale una noticia de esta, confirmamos la misma cosa, digamos. Decirlo. Sí, también hace mención a los archivos que de Chile, a la información relacionada con Chile. Sí, ellos habían con desclasificado, sí, acá, mira, fíjate, dice, habían logrado en 1999... desclasificar, se consiguió en 1999 que se clasificaron documentos fundamentales para Chile y ahora está decidido a presionar para que la CIA, el Pentágono, el FBI, que es lo que leí antes, hagan lo propio con la información que guardan sobre la dictadura militar argentina. Para ello le escribió una carta a Barack Obama a principios de noviembre, junto antes de que el presidente estadounidense se reuniera con su homóloga argentina, Cristina Fernández de Kirchner, en Francia por la cumbre del G20. El diputado demócrata que representa al Estado de Nueva York, teóricamente es comprometido con los derechos humanos y con la justicia histórica. Permítame dudar, No digo que todos los yanquis sean iguales. Vos sabés que mientras leías la noticia me acordé que cuando yo voy a declarar el juicio del Vesubio, aporto una respuesta que le llega de la Embajada de Estados Unidos a mi papá, a mi viejo, que me andaba buscando por todos lados, y una de las cosas que hace es escribir a la Embajada de Estados Unidos, y le responden que no tenían ninguna información sobre su hija, que en ese momento estaba desaparecida. Se ve que alguna información guardada tenían, ¿no? Tenían mi algo papá más. Papá ya que... no está para verlo, pero bueno. Tenían algo más que ninguna. No, algo más que una. Bueno, la siguiente noticia, no sé si... Yo no leo desde acá, no, así que bueno, seguí leyendo. El comunicado urgente es que por llegar a un inicio del juicio al comando, los organismos de derechos humanos de Córdoba, bajo firmante, expresamos nuestra preocupación ante la incertidumbre con respecto a la fecha de inicio del juicio oral y público por la causa Roselli contra integrantes del Comando Radioeléctrico de la Policía de Córdoba, que a pesar de haber sido anunciado oficialmente para comenzar primero el 15 y después el 29 de noviembre, fue nuevamente retrasado hasta febrero del año próximo. Esto no hace más que prolongar la impunidad de los responsables de los crímenes de lesa humanidad en nuestro país. Bueno, de esto lo que sucede es lo que sucede con todos. Están esperando que se mueran y no se los puede enjuiciar después de muertos. Se le puede hacer un juicio por la verdad, como hablábamos antes, pero no se le puede hacer un juicio y castigo, no se puede castigar a un muerto. Sí, las asociaciones lo que piden concretamente es que se ponga una fecha de juicio ya. Yo creo que eso es un correo que nos enviaron de la Asociación de Expresos Políticos de Córdoba, ¿no? Exigimos, ahí... Vale. Bueno, decía que, como ya dijimos, todo conduce a un mismo escenario. Los juicios previstos para este año quedarán en suspenso. Mientras tanto, los represores continúan muriéndose en sus casas, como ya sucedió con 6 de los procesados iniciales de la causa, quedando para la historia como sobreseídos por fallecimiento, es decir, claro, con impunidad. Exigimos que el Tribunal Oral Federal número 2 establezca una fecha certera para el inicio del juicio, que se suspendan las dilaciones y que se termine así con quienes, por acción, omisión, individualismo, vedetismo o complicidad, pretenden posponer los juicios que harán cierta la memoria, verdad y justicia por las cuales la mayoría del pueblo argentino viene luchando desde hace más de 35 años. Y creo, quiero agregar, que me parece que la mayoría de la gente apoyó esta lucha por la verdad. Me parece que se vio la muestra del apoyo de la mayoría del pueblo argentino por llegar a una verdad. A seguir investigando, ¿no es cierto? Verdad, justicia, ¿no? ¿Escuchamos, querés un temita musical antes de seguir con las noticias? Malo tal, lleva la balsa en su loco vaivé. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra es del Chaco, quebrachera y montarás, prenderás mi sangre con un bongo sapucay. Será en el sur con mi sombrero. acordeón, gimiendo paso lento chamame. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del chaco quebrachera y montará, tenderá mi sangre con un tronco sapucay, y será en el suco mi sombrero bajo el sol faro de Para comunicarte con la Comisión de la Memoria podés escribirnos a comisiondelamemoria@hotmail.com.ar o acercarte a nuestro local en Sarmiento 431, oficina F. A veces te imagino libre de verdad, cumpliendo tu destino de felicidad. Bueno, la música que escuchábamos era El Cosechero por el dúo Tonolec. ¿Leemos la última noticia que tenemos, Mónica? Dale, está. Estela de Carlotto recibirá título doctora honoris causa de la Universidad Nacional del Sur, de Bahía Blanca. Perdón, es que Ramón metió mano en la compu y se me borraron todas las letras. Sigo. La titular de Abuelas de Plaza de Mayo recibirá la distinción del viernes próximo en la Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca. Bueno, no repito de nuevo. Recibirá el acto por el cual Carlotto recibirá la distinción. Esta es computadora. A mí dame un papel para leer esto, no lo soporto. La distinción por su trayectoria en defensa de los derechos humanos y el derecho a la identidad se realizará a las 13:30 en el Aula Magna. Desde la Universidad Nacional del Sur se informó que Carlotto será la primera mujer en la historia de la Alta Casa de Estudios en recibir un honoris causa. Seguimos con este tema de la mujer, ¿no?, y de cómo se van ganando espacios. Gracias a su tarea se ha logrado la recuperación de más de un centenar de nietos apropiados ilegalmente por las Fuerzas Armadas y de Seguridad en la última dictadura, señalaron desde la universidad. Además se expresó que la tarea de la organización es reconocida internacionalmente e incluso fue propuesta al Premio Nobel de la Paz. Sí, se la dieron al señor el morocho de Norte. Se lo merecía un poquito más de Estela. Sí, no, este hombre se lo merecía. Está cuidando a los civiles de Afganistán, Libia. Ahora va a cuidar a los de Irán. Dice claro. Que si todos estarían muertos, no correría ningún riesgo. Realmente, ese hombre se merece el premio Nobel de la Paz. Sí, me siento más tranquila que se lo hayan dado a él, es verdad. A mí esto de las letras que se mueven en la computadora, a ver, empezó. Sí, es difícil ubicar. Sí, sí. Bueno, el tema que vamos a tratar es la filiación del chico apropiado. En el encuentro con una verdad como la de saberse ligado afectivamente con quienes fueron cómplices de la muerte de los padres, ¿Con qué responde el sujeto? ¿A qué significantes apela ante la pregunta de quién soy? Plantea la autora, y al emprender el camino hacia una respuesta advierte que las apropiaciones dejaron marcas en toda una generación. entra en el orden de lo inhumano, esto lo escribe Alejandro Kaufmann, dice, entra en el orden de lo inhumano asistir a la experiencia del campo de concentración y exterminio, donde además nacen niños. Creo que lo escribo, pero no entiendo lo que estoy escribiendo. Sí, Alejandro Kaufmann. Sí, es nacido... te quería aclarar que este texto, de todo este análisis, es de Fabiana Russo, que forma parte del Centro de Atención a la Víctima Fernando Ulloa, al que hemos hecho referencia en otros programas. Bueno, acá hace un análisis acerca del chico apropiado y dice, si la afiliación se sostiene en la transmisión de tres generaciones, la afiliación, vamos a aclarar que es la transmisión padre-hijo, la relación, la transmisión de herencia, no estamos hablando de dinero, ¿no es cierto? Se sostiene en la transmisión de tres generaciones y la articulación del deseo de la madre y el hombre, del padre. ¿Qué tipo de transmisión puede darse en la apropiación? En la transmisión se juega un nombre y una imagen, se transmite un enigma a descifrar. Quien al imponer una verdadera supresión genealógica que bajo coordenadas muy particulares trastoca el impacto estructurante de la filiación simbólica. Es algo complicado, pero el efecto de la transmisión falla. La literalidad trágica de esa supresión dificulta la construcción del enigma, quedando más del lado de la certeza con su consecuente renegación. Es decir, lo que trata de decir es que no hay una forma en que el apropiador pueda imponer una identidad a una persona, por más que sea desde chico, ya lo vamos a ver un poco más adelante, sin que eso cause un ruido en la criatura, ¿no es cierto?, a medida que va creciendo. El derecho a la identidad emana de una necesidad básica del hombre, la de tener un nombre, una historia y una lengua. La lengua es esa voz de la familia que, al transmitirse, nos humaniza como sujeto y nos da un lugar en un linaje. Estos niños o niñas que fueron inscriptos con un falso nombre que oculta el verdadero, y que aunque el aparato jurídico haya estado al servicio de utilizar la letra de la ley para imponer una falsa identidad que arrase la historia, no ha logrado garantizarse el olvido. Hay un saber sobre la historia. Mira. Hay un saber sobre esta historia que estos niños han tenido, un secreto que produjo efectos en sus subjetividades. Existe modo de inscripción que ninguna ley puede borrar. Me hace acordar un texto que leímos de Galeano que termina diciendo no lograron convertirnos en ellos. En ellos. Bueno, que era más o menos la idea, ¿no? Borrarte tu identidad, tu filiación y ponerte otra como si fuera posible, ¿no? Un plan tan macabro como absurdo, me parece. Hay un texto de Jorge Alemán que se llama Identidad. Está muy bueno. ¿Crees que lo lea dale, yo? Dale, por jamás favor. Podrá ser conquistada una identidad plena ni por la reflexión de la conciencia, ni por el dominio del yo, ni por el autocontrol. La existencia siempre construye su casa o refugio desde el temblor de las huellas de lo imposible. Jorge Alemán. Bueno, también dice lo que nombrábamos antes, ¿no es cierto? Que no se puede tapar una identidad ni... Por más que a veces la misma víctima quiere taparlo, aceptar, crear con autocontrol, como dice ahí, ¿no es cierto? Creer que esa es su propia identidad y que en realidad no fue apropiado, porque debe ser muy duro enterarte que los mismos apropiadores son los que estuvieron involucrados con la muerte de tus padres, ¿no es cierto? Sí, esto de la identidad también se aplica a cuando adoptan niños y no les dicen la verdad, o sea, siempre te hace ruido. Y siempre hay algo, hay un temblor, hay una cosa que empieza a remover todo. O si no, empiezas a tener síntomas y a hacer cosas dolorosas o dañinas para vos que tienen que ver con eso no dicho. Con eso no dicho y tapado, ¿no? Fíjate que dice, la apelación a las pruebas genéticas es en muchos casos la única vía posible para el acceso al develamiento de una verdad biológica e histórica del sujeto apropiado. Esa verdad hallada, la genética, se podrá inscribir efectivamente como significante del nombre de los padres, de estas madres y padres que, como declaró María Eugenia en el juicio contra sus apropiadores, solo a la fuerza pudieron ser separados de sus hijos. Sí, es así. ¿Hay desinscripción posible del feroz acto de apropiación? Si hay vuelta atrás de esto, ¿no? Si bien sabemos que el acceso a la identidad no está garantizado por el dictamen jurídico, sabemos también que ese dictamen puede ser el punto de partida para el reconocimiento de ese acontecimiento trágico de la vida de una persona, que además contribuye a la cancelación del delito y produce incidencias reales en el cuerpo. Todo esto puede abrir las vías para comenzar un proceso de reescritura de la historia. Bueno, aquí es insolayable la responsabilidad que le compete al Estado. Esa responsabilidad no recae, ni tiene que recaer, en los jóvenes que fueron apropiados, ni en las familias que reclaman su restitución. De lo contrario, se cae en una falsa discusión respecto de quién porta la verdad sobre lo ocurrido, si los familiares que reclaman a los jóvenes que no pueden o no quieren hacerse los estudios y aceptar la restitución. No se trata de una verdad u otra, sino de la posibilidad de encontrar una salida que corra el eje imaginario de ese saber desde donde construir un acceso a la verdad. La negativa de algunos jóvenes a realizarse las pruebas de ADN para acreditar su verdadera filiación, según lo indica la norma jurídica que nos atraviesa a todos, debe ser interpretada en términos sintomáticos como negación. Es decir, el juez debería ordenar, en realidad el juez como representante del Estado, debería ordenar, aclarar cuál es la filiación de esa persona, más allá de que la persona pueda o no negarse a eso, ¿no es cierto? Sí, por suerte se está trabajando muy bien en ese aspecto. El Centro Fernando Ulloa, yo la otra vez estaba leyendo que empieza a funcionar después de la desaparición de Julio López. Apoyando a los testigos, o sea, a raíz de la desaparición de Julio empieza a haber un apoyo a los testigos, pero desde todos los aspectos, no solo desde el cuidado de que no se vuelva a repetir lo que pasó con él, sino también desde todo esto de si interpretar como negación el no querer hacerte el ADN, hasta que, como yo contaba la otra vez, ¿te acordás que desde que llegué hasta que me fui y hasta después te siguen mandando correos para ver cómo estás? Hay todo un cuidado del testigo, de los juicios. Y volviendo a la pregunta que empezaba este último párrafo que leímos, me parece que sí, que siempre hay posibilidad de sanar ese camino, y siempre tiene que ser con la verdad, siempre. La verdad, por más dolorosa que sea, es sanadora, no hay otra, no hay vuelta. Verdad y justicia, ¿no? Que es lo que hablamos antes. Esto de los juicios que se demoran, que se postergan fechas y que tienen que ver también con la salud mental de los damnificados, de los querellantes, y tiene que ver con la salud mental de un pueblo y de un país, porque la justicia sana, cura. Bueno, esto fue realizado por la psicoanalista y la coordinadora del programa Consecuencias Actuales del Terrorismo de Estado en Salud Mental y el Centro de Asistencia a la Víctima del Terrorismo de Estado, Fernando Ulloa, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, extractado del trabajo Identidad, una justa medida. Te cuento que ese centro, no me canso de decirlo, está trabajando muy bien, y enviaron un correo, un mensaje de texto a la coordinadora de la Red de Salud Mental de Tras la Sierra, Cristina Testa, para ponerse en contacto y ver la forma de venir a funcionar, empezar a funcionar también en esta zona. Yo creo que a nosotros nos vendría muy bien. Acá hay muchas personas que han padecido, que son víctimas de lo que fue la dictadura militar, no solo porque han padecido cárcel o persecución o exilio, aunque no fuera el exilio, no me acuerdo cómo se llama el exilio adentro del país. También estas jóvenes que se acercaron a la comisión planteando las dudas acerca de su identidad, todas estas cosas son consecuencia de que hubo una dictadura, de un terrorismo de Estado, de que el terrorismo fue lo que hace que ahora tengamos todas estas secuelas. Entonces, si el Centro Fernando Ulloa tuviera una delegación acá, realmente sería muy bueno. En realidad estábamos pidiendo eso. Recordás que van varias veces que proponíamos lograr a ver cómo podíamos interconectarnos con otros grupos que pudiéramos trabajar en redes y lograr o esto o una oficina de derechos humanos o algo que pudiera acercar un poco más, interconectar la gente para que se sienta segura, digamos, ¿no es cierto?, como para hablar o buscar o acercarse. Sí, porque además nosotros, que ya que estamos, repitamos, ¿en dónde estamos? Estamos en Sarmiento 341. Por ahora garantizamos estar atendiendo los lunes y los viernes de 10 a 12. Como que a veces no damos abasto con algunas demandas. Si hay demandas que tienen que ver con esto, de atención a la víctima desde lo psicológico, por ahora lo que hacemos es hacer red. Conectamos a la persona o la derivamos a donde corresponda, pero realmente la red o que este tipo de instituciones estén acá sería muy muy bueno para la zona. Vamos a un temita musical. Dale, así no aburrimos. Por ese pan de comer y el suelo para dormir. Para nacer, permiso para reír. Por dejarme respirar y por dejarme existir. Dios le pagué por el placer de llorar y porque estamos ahí. En el bar y el fútbol para aplaudir. Un crimen para comentar y un samba para divertir. Dios le pague por esa playa, esa falda, por las mujeres de aquí. El amor hecho de apuro, luego afeitarse y partir. Por el domingo, qué lindo, televisión y maní. Dios le pagué por esa gapa de gracia que tenemos que beber. Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Porque sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia detrás de la Sierra. Todos los miércoles de 21 a 22 horas. Nunca más, nunca más. El tema que escuchamos es Dios le pague por Daniel Biglietti. Ramón. No me corras las letras. Este es de papel, no te hagas ridículo. Acá el. Bueno, tenemos. Conmigo, tenemos. Mira que esta semana. Para invitar a la pantalla, claro. Mueves la hoja si no puedo leer. Bueno, tenemos un material hecho de Abuela de Plaza de Mayo. Está en la página. Se puede buscar, hay un video también. Que cuenta, hace un poco el resumen de la lucha desde el comienzo hasta ahora. Y esto, el material este trata acerca sobre si alguien tiene dudas de su identidad. El título es dudas de tu identidad, dice el título, ¿no es cierto? Y de lo que trata es de a qué se expone alguien que tiene dudas, si empieza el trámite o no. Ahora lo vamos a leer parte por parte. Si empieza el trámite, si va a quedar expuesto los padres, si automáticamente se hace público, si va a salir escrachado en algún lado, si los padres se van a enterar de que él se hizo el análisis, si una vez que comienza el trámite no puede dar marcha atrás. Creo que son dudas normales de cualquiera que esté en esta situación. Y que creo importante aclarar, ¿qué te pareció? Sí, y que lo hablaron mucho los chicos del CBU de San Javier cuando vinieron las abuelas. Por ahí toda esta temática se tocó y bueno, nosotros quedamos también en, queríamos tratarlo en la radio para lo hablamos que con más gente. Lo hablamos, sí. Con Gustavo Gómez, ¿te acordás del chico recuperado? Sí, dale. ¿Querés que empiece a leer yo? Dale. Dale. Ramón. Bueno, dice, ¿seré hijo biológico de mis padres? Dice, para nosotros, tengan en cuenta de que está hablando de las abuelas como institución, para nosotros cualquier duda sobre tu origen es motivo suficiente para consultarnos. No importa si se basa en información concreta, sensaciones o sensaciones. Podremos ayudarte cuando tu duda se manifiesta. ¿Qué puedo hacer cuando siento que tengo dudas? Aquí en Abuelas somos un grupo de jóvenes colaboradores quienes atendemos estas consultas. Puedes comunicarte con nosotros por correo electrónico a dudas@abuelas.org.ar. Puedes llamarnos a los números telefónicos de cualquiera de nuestras filiales o puedes acercarte directamente. Lo que creemos conveniente es tener una entrevista personal para tener el espacio de una buena comunicación en la que podamos responderte a todas tus inquietudes. Para ello recomendamos que arregles una entrevista en el horario que más te convenga. Acá atienden en general nietos recuperados, sé que ellos han pasado por la experiencia, ¿no? Saben lo que está pasando, que sí, se arriesgan en la cabeza del otro. Bueno, dice, consultar en Abuela significa que sí o sí tengo que analizarme. Tu consulta por cualquiera de los medios que mencionamos antes no significa que tenga que estar decidido o decidida a analizarte, sino que podés venir, charlar con nosotros, preguntarnos todo lo que necesites y sin embargo no iniciar nada. Es decir, se trata de un espacio de conversación para ayudarte a pensar sobre tus dudas y también tus miedos. Solo cuando vos tengas toda la información necesaria sobre el procedimiento de búsqueda vas a poder decidir cómo continuar. Acá nadie te hará hacer ni decir nada que no quieras. ¿Se puede enterar alguien de mi búsqueda? La búsqueda es absolutamente confidencial y la información recabada durante el proceso de esta investigación es completamente reservada. Nadie podría enterarse si vos tenés esta duda por la que te acercás. ¿De qué se trata esa búsqueda? El trámite de búsqueda podría iniciarse desde aquí solicitando a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, el CONADI, dependiente del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. El inicio de una investigación sobre tu origen. Esta investigación se desarrolla de manera absolutamente confidencial y reservada. Primero se pide toda la documentación de inscripción de nacimiento a las dependencias estatales correspondientes con el objetivo de relevar los datos pertinentes para descartar la posibilidad de ser hijo desaparecido, a la vez que, en la medida de lo posible, ratificar o rectificar las dudas que te impulsaron a acercarte. Si por vía documental no resulta posible demostrar tu origen, la CONADI tiene la facultad de solicitar al Banco Nacional de Datos Genéticos, que funciona en el Hospital Durán, la realización de un análisis comparativo de tu ADN con los grupos familiares de desaparecidos que se conservan. Este análisis es gratuito y es usual su requerimiento, puesto que la mayoría de las veces las inscripciones son falsas, es decir, que no se cuenta con expedientes judiciales de adopción, por ejemplo. Se trata de una medida para descartar la posibilidad de ser hijo de desaparecidos. Esto significa que del resultado de este análisis se podrá obtener el origen biológico en caso de incluir en un grupo familiar, o la inferencia de que no se trate de un hijo desaparecido en caso de que se excluya de todos los grupos familiares. Ahí me estaba acordando el caso de Herrera de Noble, ¿no? Hay todavía que completar el banco genético, porque hay muchas familias que no están los datos de muchas familias de desaparecidos. Incluso hubo personas que se enteraron, bueno, a una amiga mía, mi amiga del alma, digamos, se entera que está embarazada en el Vesubio. Ese podría haber sido un dato que faltara en un banco genético. Después ella aparece, su nena nace en la cárcel junto con mi hijo y está ahora en libertad, pero digo que hay que completar ese banco genético, por eso quizás pasó lo del caso de Noble. Inclusive familia entera que han desaparecido y quedaron nada más que estos nietos. Claro, hijos, claro, familias que padres, todavía... Si los abuelos muertos y los padres desaparecidos, no hay forma de lograr una afiliación con ese chico. No sé si se podrá lograr de alguna manera. No incluso, claro, hay familias que todavía no se ha denunciado la desaparición de la persona. Queda un punto más que dice, si soy hijo o hija de desaparecidos, ¿tengo que aparecer en la televisión? Cuando las abuelas logran restituir la identidad de alguno de sus nietos buscados durante más de 30 años, sacan un comunicado de prensa para compartir con la sociedad la alegría del reencuentro. Sin embargo, en este comunicado, solo se da la información de la familia de origen, es decir, de los jóvenes padres desaparecidos que dieron vida a este joven que vivió sin reconocer esta historia. No se da la información sobre el apellido con el que el joven vivió hasta este momento, es decir, con el que sería reconocido por sus allegados. O fíjate que acá se respeta el cuidado de la criatura, digamos que ahora tiene 30 y tantos años, pero qué bueno estaría poder dar los apellidos porque de los apropiadores, ¿no es cierto? Estaría buenísimo. Creo que sería muy bueno saber quiénes son los que tuvieron a estos chicos. ¿Sabes qué estaba pensando yo cuando salgo de la cárcel, que era en el año 79 y hasta, bueno, siempre estuve trabajando de maestra? Vos no sabes el trabajo de hormiga, ¿no?, que hacíamos los que teníamos conciencia de lo que estaba pasando y de que ya había, ya estaba esta cosa macabra de la desaparición de bebés, que hacíamos en la escuela, la búsqueda, hacíamos un registro de los pibes con alguna cosa rara en su adopción, en su familia, la acercábamos a los organismos que funcionaban contra a capas y a espadas, porque realmente era antes del advenimiento de la democracia era muy riesgoso todo este. Y estaba pensando que bueno esto de esta institución, de que ahora se le acerque a las abuelas toda esta posibilidad de que se le dé este premio a Estela, de que se la proponga para el premio Nobel, porque realmente estos son buenos tiempos. Los que hemos pasado por aquello otro y hemos estado buscando a escondidas en los libros de matrícula en las escuelas, porque no siempre el director era accesible y quería que vos miraras esa información. A mí me ha tocado salir, después de salir de la cárcel, ir a trabajar a escuelas donde, por ejemplo, la directora, me acuerdo de la escuela 107 de La Matanza, de la Ferrer, la directora era esposa de militar y ellos iban a los actos de la caída de, o sea, homenaje a las víctimas del terrorismo de Estado. Entonces, a mí me tenía entre ojos. Era una cosa, ni hablar de pedirle información de chicos con adopciones raras. Sucede había que hacerlo todo escondido. Sucede que la crítica que hacen por ejemplo, desde que se están pudiendo mover, se reivindicó, se le dio validez o como le quieran llamar, tratando de ser apartidario a los derechos humanos, los mismos derechos humanos fueron ganando posiciones en distintos puestos, en distintos lugares y también en la gente. Bueno, cuando la dictadura estuvo, no trató de ganar, sino que ocupó puestos como las escuelas, las direcciones de escuelas, maestros, precisamente como punteros de la dictadura, que eran lo que vos estás nombrando. En mi escuela, en República de Grecia, una escuela secundaria de educación física de Granadero Baigorria, una maestra, como teníamos que viajar de Rosario afuera y era caro el boleto, nos hizo hacer una sentada al lado de la ruta, o la estábamos organizando, no recuerdo bien cómo fue el hecho, y al día siguiente sacaron al director de la escuela, vino un capitán del 121, sacaron la maestra y el director, estoy hablando del año 86, 86, 87, el director de la escuela era un capitán del ejército del 121. ¿Te das cuenta? Y era 3, 4 años de democracia. Ya habíamos, claro, pero es todo un proceso, ¿no? Recuperar. Realmente el ejercicio de la democracia, con el perdón de la palabra proceso. ¿Escuchamos algo de música? No. Sí, me da no sé qué decir esa palabra. Yo me olvido del olvido y es por eso que recuerdo no solo lo adolecido, sino lo que no recuerdo. ¿Quién puede, si es que pudiera, tener la memoria abierta y lamerse las heridas, vida dentro y muerte afuera? El impune, el asesino, cuenta con que me descuenta. Y no saben que al olvido lo culpan los que recuerdan. No sé cómo no acordarme de los desaparecidos, si cuando busqué al recuerdo lo tenían detenido. No. Donde vaya lo sigo, no importa que yo no esté, soy un silencio testigo. Si soy recuerdo y recuerdas, no olvidas que no hay olvido. Cuando la madre pregunte qué fue de nuestro destino, no se olviden de acordarse que allí comienza. Porque sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Tras la Sierra. Todos los miércoles de 21 a 22 horas. Nunca más, nunca más. música que escuchamos recién se llama Fogata del Aparecido, del dúo salteño. Ahora vamos a recomendar un libro. Bueno. Tiene que ver con esto de la semana que estamos transcurriendo, de la eliminación de la violencia contra la mujer. Tiene que ver con el tema de identidad, porque habla un poco de los mandatos, de cómo deben ser los varones, cómo deben ser las mujeres, de los mandatos que tenemos, ¿no? Y que cuesta tanto desandar. Esto sí cuesta desandarlos. La autora del cuento se llama Graciela Cabal. A mí me encanta cómo escribe Graciela Cabal. El cuento se llama Mujercitas. ¿Eran las de antes? Y realmente me gustaría en el transcurso de algunos programas... un pedacito. Sí, sí, pero estaba después lo voy a hacer. Me va a pasar... Sí, dale, pedímelo. Leer un pedacito. Primero leo esto que es como una introducción que hace la autora, que dice... te leo párrafos cortitos, ¿no? Porque en realidad es interesantísimo todo. Para las mujeres es este libro, y para las mujercitas, para todas, las que almidonan los trapos rejillas y las que arreglan los dobladillos con abrochadoras de oficina, las sensatas y las locas, para todas. Y también para algunos hombres, los que conocen el peso de ser los únicos responsables de llevar el pan a la mesa y de tener prohibido el llanto. Un poco habla de, yo escuchaba esta tarde a Ana en el programa, también de cómo los mandatos también, al fin y al cabo, perjudican tanto a mujeres como a hombres, ¿no? Los hombres que no pueden llorar, que las emociones las tienen que ocultar, que a veces cargan con todo el tema del sustento y qué sé yo, como que... A mí no me gusta tener una postura feminista. Recalco mucho el tema de la eliminación de la violencia porque realmente es como una pandemia que hay en la actualidad con el tema de la violencia. Pero fuera contra la mujer o fuera contra quien sea, es un tema que trataríamos. No lo hago por feminista. A mí lo que me preocupa es que la violencia contra la mujer, no veo mucha gente preocupada, no lo toman como que sea un acto de violencia. La misma mujer, a lo mejor no la que está siendo sometida a la violencia, que se entendería por estar metida dentro del problema y no poder verlo, ¿viste? Está claro que uno lo ve desde afuera, pero otras mujeres deberían, por solidaridad, sentirse, ¿no es cierto?, afín al tema y verlo, y no veo esa respuesta. Realmente, no sé vos, Mónica, que por ahí estás sí, un vos, poco más. Vos, cuando veníamos para la radio, me decías que incluso vos ves o sentís que hay algunas mujeres que ni siquiera lo sienten o lo consideran un problema. Eso era una de las cosas que vos... Sí, eso es lo que, ¿no?, eso es lo que me parece a mí, pero bueno, estaría bueno escuchar la voz de las mujeres. ¿Qué opinan? Es verdad que a veces no se considera como un problema o que cuesta ver hasta que ves está sangrando, pero hay otras formas de violencia que es muy difícil denunciarlas porque primero las tiene que ver uno y a uno le cuesta verlas. Es complicadito el tema, pero bueno, en eso estamos, en tratar de revertir ese tipo de cosas. Acá Graciela Cabal, el prólogo, termina con una serie de recomendaciones. Dice, para terminar, y dedicados especialmente a las mujercitas de antes y de ahora, algunos consejos, fruto de una vida que es cruel y es mucha. Si las mandan a separar las lentejas de las cenizas, ustedes no vayan. Si les ofrecen una manzana envenenada, digan, gracias, acabo de terminar una pera. Si tienen que trabajar para siete, esto es referencia a Blancanieves porque hace un análisis de los cuentos infantiles que está buenísimo. Estoy bien. Si tienen que trabajar para siete y solo les pagan con amor y protección, búsquense otro trabajo, mejor remunerado. Que el amor con amor se paga y el trabajo se paga con dinero. Nunca, por ningún motivo, confundan a sus tiernas abuelitas con bestias feroces. No vayan a arrepentirse. Y si se arrepienten de algo, que sea de algo que hayan llevado a cabo, para que nadie después venga y les diga, mujer, hace mucho que solo te arrepientes de lo que no has hecho. ¿Puedo seguir leyendo? ¿Me da el tiempo? Dale, que tenemos una noticia para cerrar el programa, pero... Sí, y una referencia a algo que ocurrió en estos días, ¿no? Ella va pasando

Para comunicarte con la Comisión de la Memoria podés escribirnos a comisiondelamemoria@hotmail.com.ar o acercarte a nuestro local en Sarmiento 431, oficina F. A veces te imagino libre de verdad, cumpliendo tu destino de felicidad. Bueno, el tema de la canción, a ver, Mónica, si lo tenés ahí. Sí, la Juan del Monte por el dúo Salteño. Gracias. Bueno, estos son un pedido del Mocase con respecto al homenaje al permanente a Cristian Ferreira, asesinado por los sicarios del agronegocio, y Darío Godoy, herido de gravedad en el mismo ataque por defender los territorios. Sí, este hecho que ocurrió en Santiago del Estero, ¿no? Sí, dice, perdón, por justicia y castigo a los responsables materiales, a los intelectuales del asesinato de Cristian Ferreira. Por la investigación a la policía de Monte Quemado y juicio político al juez Fringes Sarria de Monte Quemado, quien desde hace meses recibió nuestras denuncias sobre bandas armadas y nunca actuó al respecto. Para que asuma las responsabilidades políticas del gobierno de Zamora, principalmente el Ministerio de Producción, Luis Parano Gélid, cuyo ministerio aprueba planes de desmonte de este tipo y promueve la instalación de empresarios en territorios campesinos indígenas, el Ministerio de Justicia Ricardo Daivés y el Ministerio de Gobernación Emilio E. Neder, por la complicidad demostrada por el Poder Judicial y la, no lo logro ver, y la policía con empresarios y asesinos. Sí, por el cumplimiento efectivo de los 7 compromisos del gobernador con las organizaciones campesinas y los pueblos originarios, firmados hace más de un año y sin ninguna operativización hasta el momento. Para que una Comisión Nacional de Verificación, formada por diputados de todos los sectores políticos, verifique la presencia de las bandas armadas y el servicio de empresarios y la gravedad del conflicto de tierras con una escalada de violencia en la provincia e intime al gobierno a actuar de inmediato. Para que se dé tratamiento parlamentario a la nueva ley contra los desalojos y por la función social de la tierra que se ha construido desde las organizaciones campesinas e indígenas del país. Bueno, estos reclamos eran por el asesinato, sí, de este muchacho. De Mocase, por el asesinato de Cristian Ferreira. Y acá hay un poema que se llama La soja que los parió, poema urgente en homenaje a Cristian Ferreira. ¿Querés leerlo, Mónica? Sí, dale. Hacía tiempo que le tenían ganas, que le echaban el ojo para voltearlo, para apartarlo del medio, para seguir talando hasta el último árbol. Ellos, los hombres de la soja, miden la vida por toneladas de porotos, por bolsones de soja que ha parido la tierra que envenenan, la tierra sangrada, la tierra desolada, la tierra desterrada. Cristian Ferreira se llamaba, era pibe y tan padre nuestro, apenas hecho hombre y ya muerto. Tenía al mandato de sus orígenes que no podía entregar su futuro, su cultura, su sagrada historia. Así le puso el cuero, el cuerpo, el bravo rojo de su sangre defendiendo su causa, su casa. Cayó muerto en el paraje San Antonio, entre sus hijos, entre sus pares, en Monte Quemado, en el monte del desmonte, con el grito olvidado. Seguramente a esta hora en que la justicia duerme y las hojas siguen matando, surgirán más compañeros, más hijos de los hombres buenos, que poblarán los días, los veranos, los inviernos, tratando de poner rumbo al futuro, a este infierno. Miguel Longarini. Tenemos una noticia de esto. Se entregó, o lo apresaron, a Sicioli, ¿no es cierto? Pero creo que fue como partícipe secundario en el asesinato. Y hay, creo, mira, lo leí hoy, creo en páginas 12, que hay un grupo de gendarmería o algo investigando los grupos armados que se encuentran en la zona. No sé qué en realidad qué van a encontrar, pero bueno. Bueno, nos despedimos y escuchamos un temita musical y cerramos. Sí.